Oye, Pérez el ratón, cuidado que te comes el queso de Katia de Jesús. Vaya, pasaron. Sabe lo que hay.